Estamos a, durante unos cuantos sábados vamos a hablar de Santa Teresita de Jesús, es decir, de su doctrina, de su mensaje de doctora de la Iglesia. Esto acaba de salir ayer, digo, allí el, la escuela, el número de cristiandad, que prácticamente está todo él dedicado a Santa Teresita, y se publicó en este, digamos, a tiempo de poner en este número la homilía del Papa en la misa en que declaró el doctorado. Esta homilía no es muy larga, tampoco la voy a leer entera, pero voy a aludir a ella. Algunos estuvimos allí, pudimos oírla directamente pronunciada en francés por el Papa, y después la podréis ver en cristiandad, pero me parece importante pues llamar la atención sobre algunas cosas, comenzar por esto. Él comienza citando: los pueblos caminarán a tu luz, una cita de Isaías dirigida a Jerusalén, a Santa. Toma estas palabras para que es el domingo misional, la Iglesia, el Nuevo Testamento tiene la misión de iluminar el mundo entero, y comienza el Papa hablando de que está en el domingo misional. La profecía de Isaías extiende a toda la humanidad la perspectiva de salvación. De esta manera anticipa el gesto profético de los magos del Oriente, hicieron adorar al niño divino nacido en Belén. También se refiere a la adoración de los magos, pero parece que el texto, el capítulo 66, anuncia algo que en los magos está comenzado, pero que es mucho más. Todos los hombres son llamados a coger en la fe el evangelio que salva. La Iglesia es enviada a todos los pueblos, a todas las naciones y culturas. Cito a San Mateo: y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que es demandado. Estas palabras, pronunciadas por Cristo antes de subir al cielo, junto con la promesa hecha a los apóstoles y a sus sucesores de estar con ellos hasta el fin del mundo, constituyen la esencia del mandato misionero. La persona de sus ministros, obispos, sacerdotes, es Cristo mismo quien camina hacia las naciones, hacia quienes no han recibido todavía el anuncio de la fe. Este es el comienzo de la homilía, y enseguida dice que Teresa Martín, carmelita descalza de Lisieux, deseaba ardientemente ser misionera y fue proclamada patrona de las misiones. Es notable un pasaje que está en la carta del manifiesto de la mano. Fe, me parece, el manuscrito o dirigido a su madre priora María de Gonzaga, que ella tenía un hermano sacerdote misionero. Se escribía, había correspondencia entre una religiosa carmelita y un sacerdote, y esta madre priora le encomendó que también tuviese correspondencia y orase por otro. Y ella dijo que, dice, puesto que se lo manda, dice, la obediencia duplicará el valor de mis oraciones. Por otra parte, dice, yo pienso que espero con la gracia de Dios ser útil a más que un misionero. Dice, una especie de misteriosa presentimiento de que iba a ser útil a todos los misioneros. O sea, comienza a hablar el Papa de que está en la Dominica Misional, ya escogió la fecha esta para ser a Santa Teresita de la Iglesia, y después de hablar del sentido de la Dominica de las Misiones, una riqueza apetecida y tenía servicio y ha sido patrona de las misiones. Y que Jesús demostró la forma como vivir esta vocación misionera, practicando de lleno el precepto del amor. Saben que Santa Teresita que sentía aquellos deseos de todas las vocaciones, de martirio, de cruzada, de morir en un campo de batalla, renunciar al sacerdocio, ser sacerdote, y por tanto nadie puede invocar el deseo de ser sacerdote como si desease que las mujeres se ordenasen, porque hay una serie de deseos que ella misma lo dice contradictorios. El que muere en un campo de batalla con un cruzado no es mártir, el que es mártir no lucha, etcétera, y así continuamente deseaba todo, y además de que era deseado predicar en los tiempos de la creación del mundo. Tenía una ansia universal de apostolado. Y Dios le dio a sentir que todas las actividades son inútiles sin el amor, y que el amor abarca todas las actividades y pone en marcha todas. Entonces, viendo que la caridad es la esencia de todo, y por otra parte que la oración es omnipotente, también en este mismo documento es donde dice que en la oración encontró su fuerza San Pablo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz. Entonces ella creía en la omnipotencia, en la oración impulsada por la caridad para hacer todo el bien que Dios da a sentir. Y por eso, dice el Papa, he querido escoger esta dominica misionera para proclamar doctor de la Iglesia Universal Santa Teresa de Jesús. Entonces el Papa dice enseguida una cosa que resulta muy verdadera, por experiencia todos la tenemos, y que no obstante pues es una tontería, diríamos, el que sea sorprendente, pero es aquello orgulloso en portugués de ver en su tierna infancia todos los niños en Francia. Porque dice, a nadie escapa, sin embargo, que hoy se está realizando algo sorprendente. Santa Teresa de Lisieux no ha podido frecuentar una universidad, ni siquiera unos estudios metódicos. Murió joven, y sin embargo, dentro de poco será honrada como doctor de la Iglesia. Esto es verdad, lo que dice el Papa, que sorprenderá a mucha gente. Pero, desde luego, pues es una tontería, la sorpresa de la gente, y casi no valía la pena que lo dijera. Por la sencilla razón de que tu doctor de la Iglesia no tiene nada que ver, se puede ser analfabeto, como Santa Catalina de Siena, que bueno, y que ya desde hace poco tiempo lo proclamaron doctor de la Iglesia, por tanto, después de hacer doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, la sorpresa esta de la persona. Lo que pasa, el Papa tiene razón, es decir, que fue algo sorprendente, porque algunos de los aquí presentes me vieron a mí discutir con un teólogo internacional, profesor de Roma, holandés de la religión divino, miembro de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás, que decía que para ser doctor de la Iglesia tenía que ser un teólogo científico, haber escrito cosas importantes e influyentes. Y yo le decía, no, es un joven que es carismático, no es intelectual, no es una cosa de ciencia teológica. Problema de carisma, de don que Dios le ha dado para bien de la Iglesia, no veo que tenga nada que ver con esto. Pues decía muy en serio que sí. Estábamos sentados en claro. Y este señor, precisamente, en el Congreso de la Cita, lo volví a ver, y en la misma sesión que hablaba yo, hablaba él, y estuvimos sentados de lado, y yo me acordé muy bien de decir, ¿y usted cómo estaba? Es que estaba usted equivocado, no contaba más. Un poco hacía la falta de decir, yo soy capaz de hacer este, meter esta pata y muchas, y otras muchas, ¿no? Pero esta vez no la metí, no sé lo que hice. Pero pensaba, ¿y cómo se equivocan a veces los teólogos y los sabios? Y el Papa debe estar rodeado por experiencia de la gente de sabia que hay por el mundo, y a nadie escapa que hoy se está realizando algo sorprendente. admirar-me, sim, porque, claro, tenho que admirar os dons de Deus para o bien de la Iglesia. Admirables en todas as edades, en todas as situaciones culturales, en todas as casas. Pero, ciertamente, Santa Teresa de Lisieux, que no frecuentó la universidad, ni siquiera tuvo estudios metódicos, y decía faltas de ortografía, pero más en alfabeto era Santa Catalina de Siena, que dictaba las cosas. Murió joven, y sin embargo, dentro de poco se honrará como doctor de la Iglesia. Un reconocimiento cualificado que la alza en la consideración de la entera comunidad cristiana, mucho más allá de cuanto pueda hacerlo un título académico, y tanto. Y entonces dice, cuando el magisterio reclama a alguien doctor de la Iglesia, señala a todos los fieles, de manera especial a cuantos rinden en la Iglesia el fundamental servicio de la predicación o la delicada misión de la investigación de la enseñanza teológica, delicadísima misión, que diría siempre los que ejercen recordar lo que dijo Pío X. No sé si se ha vuelto a decir muchas veces más, que todo profesor de teología tiene que recordar que no le han dado el cargo para explicar lo que piensa él, sino para ayudar a los que se preparan para su negocio a conocer la doctrina de la Iglesia, y que necesitan formarse para bien los fieles. El profesor de teología, para explicar su opinión, para perder más tiempo. La delicada misión de la investigación y de la enseñanza teológica, recordar a todos ellos que la doctrina profesada y proclamada por una cierta persona puede ser un punto de referencia, no sólo porque es conforme a la verdad revelada, sino porque aporta una luz nueva sobre los misterios de la fe y una más profunda comprensión del misterio de Cristo. La Iglesia no proclama doctores a todos los santos que han escrito algo por todos. Es así, no centenares, no es mirares de la Iglesia. Es un título, una declaración, que como se ve muy claro en la fórmula de declaración, es un acto ex cátedra. Es un acto ex cátedra infalible, dice el Papa. Con la plenitud de la autoridad apostólica, declaramos a Santa Teresa de Jesús de la Santa Paz, Virgen, doctor de la Iglesia Universal, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una declaración infalible, definitiva, obligatoria para la ascensión de todo el mundo. Es una declaración referida a un santo ya canonizado, que se dice que ha ejercido en la Iglesia esta misión de doctor. De la que habla San Pablo, lo veremos enseguida. Y esta misión de doctor es una ejercer en la Iglesia lo que dice el Concilio Vaticano II, San Pablo ya lo decía, que la Iglesia está en el Evangelio prometido por nuestro Señor. El Espíritu Santo recordará todas las cosas que os he dicho, os anunciará lo porvenir, os conducirá al conocimiento de la verdad integral. Esto es el sermón de la cena, lo dice Jesús a los apóstoles, anunciando el envío del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en la Iglesia la lleva siempre, mueve a la Iglesia, nuevo, cada vez más profundo conocimiento. Por eso la Iglesia se ha llegado a aclarar como dogmáticamente cosas que estar un poco menos claras antes en la mente de los fieles y de los teólogos para que fuese necesario que se definiesen dogmáticamente como la concepción inmaculada de Dios. Que se conocía, ¿no? No obstante, pertenecía al depósito de la fe, de la revelación, pero el Espíritu Santo va iluminando la Iglesia. ¿Y cómo la ilumina? Asistiendo al Papa y a los obispos en su magisterio, también la ilumina, iluminando por dentro el corazón de algunos fieles y dándoles el carisma de que lo manifiesten no como pastores, como papas o obispos, sino como expresando lo que Dios les ha dado a entender y a sentir, y lo dicen a la comunidad cristiana, y la cosa se escribe o se predica y se sabe que se ha dicho, se difunde, y la iglesia jerárquica, el papa, puede infaliblemente decir: este señor que ha enseñado todo esto lo ha enseñado porque le ha ilustrado el Espíritu Santo, le ha animado el Espíritu Santo para enseñar esto, y lleva a los fieles a mayor conocimiento de lo que ya es siempre verdadero, porque lo que enseña Santa Teresita está en el Evangelio. Pero Pío XII dijo que Santa Teresita reencontró el corazón del Evangelio, lo cual supone que andábamos, iríamos, seguiríamos andando, no pues que la Iglesia nos dice, lo que perdiste es el corazón del Evangelio, reencontrado. Pues podría ser que no nos hubiésemos dado cuenta. Hay mucha verdad revelada que no nos damos cuenta, y los doctores de la Iglesia, Dios les da el carisma. Tanto si son sacerdotes como laicos, hombres o mujeres, porque Santa Catalina de Siena, que quería ser religiosa dominica, no pudo ser por motivos familiares, obstáculos que le puso su madre, y tuvo que conformarse con ser una mujer, estar por casa y hacer allí una actividad, una especie de apostolado laical, era terciaria dominica. Era una laica canónicamente, una religiosa, Santa Catalina de Siena. También murió relativamente joven. Consta que era analfabeta integral a los 25 de años, y ella atribuía como un milagro de haber llegado a poder leer y escribir, aunque en realidad dictaba. Parte de su milagro de carismático, el poder escribir cartas y cosas así, que tuvo influencia en la Iglesia tremenda. Pero, pues después de haber canonizado, declarado por la Iglesia durante que naciera, no hay nada que admirarse. La declaración del doctor Vigo señala que en un cielo Dios le ha dado unos dones carismáticos para bien de todo el del Papa el Concilio, bajo la asistencia del Espíritu Santo, crece en la Iglesia la comprensión del depósito de la fe. De tal proceso contribuye no sólo el estudio rico en contemplación a que son llamados los teólogos, supone que todo teólogo es un contemplativo, y sólo el magisterio de los pastores, que tienen el carisma cierto de la verdad, que tienen asistencia infalible en su enseñanza, sino también la profunda inteligencia de las cosas espirituales, que con riqueza y diversidad de dones y por vía de conocimiento experimental, místico, es dado a cuantos que se dejan guiar dócilmente por el Espíritu de Dios, y no solo de estar, percibir lo divino, como decía Santo Tomás, sino la capacidad de comunicar la luz que recibe, el fuego, el amor que recibe, para que se enriquezca la fe en la Iglesia, la dedicación, la vida espiritual se enriquece con esta aportación que Dios les da a ellos para bien de todos. Para profundizar en los misterios divinos se atribuye un valor especial a la experiencia espiritual de los santos. Por eso la Iglesia nunca declara doctor de la Iglesia más que los santos ya canonizados. Ha elevado alguien al honor de los altares con el decreto de canonización, que es definitivo, infalible y no solo permisivo y autoritativo como de la beatificación, sino positivo y obligatorio. Todo santo tiene que ser, todo cristiano católico tiene que dar culto, tiene que creer en la intercesión, en la capacidad de ejemplo y de los canonizados. Solo entre canonizados se declaran doctores de la Iglesia. Los de la Iglesia son aquellos santos canonizados que han tenido este carisma de la palabra de sabiduría y ciencia y que por tanto han aportado a la Iglesia una doctrina eminente, una influencia pública y de cierta universalidad, de cierta universalidad, porque evidentemente, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla tuvo una gran influencia en los siglos medios y sobre todo en la Iglesia española, redactó la liturgia, la regla de los monacatos hispánicos, anterior a la excepción de los benedictinos y el rito mozárabe, y toda la liturgia española. O bien San Beda el Venerable, que es una especie de patriarca espiritual del mundo anglosajón en su tiempo, y de alguna manera para siempre. Pero no ha tenido, ni San Isidoro ha tenido influencia universal como de San Agustín, como de San Atanasio, ni San Beda el Venerable una influencia universal como San Tomás de Aquino, ¿no? Pero una cierta universalidad. Y aquí viene ahora una afirmación muy oportuna. Entre los doctores de la Iglesia, Teresa del Niño Jesús es la más joven, pero su itinerario espiritual ardiente, las intuiciones sobre la fe expresadas en sus escritos, son tan vastas y tan profundas que merecen lugar entre los grandes maestros espirituales. Esto lo dice el Papa y pues, se había dicho de muchas maneras. Papa es la santa más grande de los tiempos modernos, entonces a su santidad Pío X, pero ya Pío XI dijo cosas que son citadas también en el decreto de la carta apostólica, en que se hablaba de la profundidad de su ministerio espiritual, carácter y esto de Pío XII, que reencontró el corazón mismo del Evangelio. O sea que Santa Teresa de Pío, que ya nuestro maestro Latis decía, doctrina es como de doctor de la Iglesia, lo cita para entender la cristiandad del año 71. Santa de Cristiano Jesús ha ejercido y ejercerá desde ahora, si Dios quiere, más una influencia en la Iglesia, solo comparable a los más influyentes doctores de la Iglesia. Solo comparable con San Agustín, con San Atanasio, con San Tomás de Aquino. Y alguna edad más, porque no todo el mundo tiene la vocación, ni el tiempo, ni lo mejor perdería el tiempo si hubiese los escritos modernos de San Agustín. Latín y todas las traducciones son malas, no sé, que es un latín, nunca sabrá exactamente qué piensa los humanos, pero eso no hace falta. En cambio, Santa Teresita, que es en francés sencillo y se puede traducir muy bien y está bien traduciendo ahora, pues, se puede leer. Entonces va diciendo, Papa, que es rey, y habla de que Dios me dio la caridad, la clave de su vocación. Comprendí que si la Iglesia tiene un cuerpo con distintos miembros, le faltaba el más noble de todos. La Iglesia tenía un corazón, y que este corazón estaba encendido de amor. Que solo el amor hace orar a los miembros de la Iglesia, que si el amor se extingue, los apóstoles no meditarán el Evangelio, los mártires no vertirían su sangre. Aprendí que el amor encerraba todas las vocaciones. Entonces exclamaba, Jesús, mi amor, por fin he llegado a mi vocación. Mi vocación es el amor. Dice el Papa, una página admirable que bastaría por sí sola para mostrar que se puede aplicar a Santa Teresa. El pasaje del Evangelio que hemos escuchado en la liturgia, dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra, yo te bendigo. Tú, lo que has escondido a los prudentes y a los sabios, lo has revelado a los pequeños. Bien, entonces, Papa va diciendo otras cosas también interesantes, ya lo leeréis. He querido comenzar con estas palabras del Papa, que termina diciendo: es grande la alegría de la Iglesia en esta jornada que corona las expectativas y las oraciones de tantos que han intuido con la petición del lectorado este don especial de Dios, que han contribuido al reconocimiento y a la acogida. Deseamos dar gracias al Señor todos juntos. Sí, oh Padre, te bendecimos, porque has escondido tus secretos a los sabios y los prudentes y los has revelado a esta pequeñuela que hoy nuevamente propones en nuestra atención y en nuestra invitación. Gracias por la sabiduría que le habéis dado, haciendo para de ella, para toda la Iglesia, un singular testimonio, maestra de vida. Gracias por el amor que habéis derramado en ella y que sigue iluminando e inferiorizando los corazones, impidiéndoles a la santidad. El deseo que Teresa expresa de pasar su cielo haciendo el bien en la tierra continúa cumpliéndose de manera maravillosa. Esto es lo dijo el Papa. El deseo que Teresa expresó de pasar su cielo haciendo bien en la tierra continúa cumpliéndose de manera maravillosa. Gracias, oh Padre, porque hoy con un título nuevo nos la haces próxima, para alabanza y gloria de tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Estos son los que nosotros oímos, o podemos más o menos oír, con la difícil megafonía manejada por la Biblia, porque es más grande San Pedro. Esta es la homilía del Papa. Que podía haber dicho ya Pío XII, y Santa Teresita tuvo la convicción, el presentimiento, Dios debería sentir que haría muchísimo bien a la Iglesia con sus escritos, sobre todo los escritos autobiográficos, que se publicaron en un tiraje de 2000 ejemplares pocos años después de morir ella, con el título de Historia de una obra escrita por ella misma, y después comenzó enseguida la multiplicación de traducciones por centenares de miles de ediciones. Dieron ya con los textos auténticos en forma de los manuscritos autobiográficos que conocemos ahora, en que se añadieron los párrafos omitidos y se repusieron en su autenticidad las palabras corregidas, que no se corrigieron por temor de la Madre María de Gonzaga, que comenzaban a decir la gente que querían saber exactamente si era la madre de la hermana Paulina, desde Jesús, María Sagrado Corazón y Paulina, tomaron el acuerdo de lo que ponían en la edición impresa, por los paros, y lo escribieron ellas por los paros, no he querido una investigación grafológica, crítica, para buscar qué es lo que ponía primero, qué se raspó. Es importante notar que la aprobación de los escritos para la declaración de los Reuters y la aprobación de los escritos previa a la declaración de Venerable se hizo sobre los manuscritos íntimos, porque estas rasgaduras fueron para salvar la coherencia del manuscrito íntimo, aunque hay textos enteros rasparon, gracias a Dios, pero no se pusieron en la historia de Pablo. Pero ahora tenemos ediciones críticas muy bien documentadas, con algunas sorpresas muy interesantes y algunas muy graciosas y alentadoras. La última que he hecho yo, que a mí me ha emocionado mucho, lo voy a decir, perdón, esta referencia, no hablo solo de un sentimiento mío, de una cosa que está en Santa Teresita, que lo digo, que me parece importante. Y ustedes, el escrito tan ardiente, tan hermoso, aquel que decía el padre Ramis que todos los miembros de escola tendrían que leer atentamente, como comenta Ferrejera en Bergen, se pronuncia esto, Ferrejera, en un artículo, la deuda de escola cordisiesa con Santa Teresita, y aquí se recuerda que el padre Ramis decía que todos los miembros de escola, todos los socios de esta asociación que concebían, que leer atentamente. Todos los miembros de esta escuela editar íntegramente el pasaje del capítulo noveno de la Serenata de Santa Teresita, abre los deseos de su corazón y entregaremos luminosas ideas sobre nuestra vocación. Si el padre Madrid cree que para entender qué es lo que aquello que somos llamados los escolares hemos de entender este capítulo. En este capítulo había escrito que entre sus vocaciones siento en mí el valor de un cruzado, de un suave pontificio, desearía morir en un campo de batalla en defensa de la iglesia, no sea con espadas o trompetas, lo cual es una cosa muy misteriosa en que ahora se haya proclamado doctora de la iglesia internacional, siendo así que hay cantidad de santos canonizados que predicaron que guerreasen contra los turcos, los cristianos, predicaron las cruzadas, como San Lorenzo de Brindisi, el que declaró el doctor de la Iglesia en 23, predicó la guerra contra los turcos. San Pío V indulgenció a los que fueron a Lepanto a salvar el mundo cristiano del Imperio Otomano. Inocencio XI, también beatificado, son los dos últimos papas antes de Pío X, que están los altares. Empujó al rey de Polonia que se dejase de cuentos y se aliase no con Francia, sino con Austria, defendiese Viena. Porque Belgrado y Budapest ya estaban desde tiempo en poder de los turcos. Y Viena estaba a punto de caer bajo el rey de Polonia. Y estas batallas de Lepanto y de Viena, hechas con indulgencias para los que iban a la guerra, que tirar con cañones y con balas, fieles que querían invadir el mundo cristiano. Bueno, estos papas santos, como Quinto, Inocencio XI, hicieron esta predicación, y otros, San Juan de Cristiano, San Lorenzo de Brindisi y San Bernardo, muchísimos santos, doctores de la Iglesia, han predicado la obligación, la responsabilidad de hacer la guerra contra los enemigos de Cristo en la guerra entre pueblos. Ahora hay bastantes teólogos que dan por cierto que esos son los pecados de la Iglesia, pero no lo veo tan claro, porque no hay ningún santo canonizado que hubiese perseguido a los judíos en el sentido en que los persiguieron los nazis. San Ignacio quería ser, les había mal ser vasco, porque le hubiera gustado ser judío de sangre. Le hubiera gustado ser judío. Para tener este parentesco con Cristo. Por amor a Cristo, le hubiera gustado ser judío. Los cruzados no servían su esencia predicada, indulgenciada. Racismo, por sentido común cristiano. Lo cierto además es que la vida cristiana, que para ser fiel a Cristo hay que estar luchando con Satanás continuamente, presentada por el apóstol Pablo como una guerra, necesitamos llevar el yelmo, la coraza, la espada. Lo cierto es que Santa Teresita dice ¿De qué te servirán, Jesús mío, esas flores y cánticos? Ah, yo lo sé, esta lluvia perfumada, estas florecitas frágiles y sin valor, los cantos amorosos del más pequeño de los corazones. Te encantarán, sí, estas cosas que son nada, te gustarán, harán sonreír a la iglesia triunfante, que recogerá mis flores deshojadas por amor, es el tema de los pétalos de rosa, y haciéndolas pasar por tus manos divinas, oh Jesús, la iglesia del cielo, queriendo jugar con su hijito, volverá a lanzar a su vez estas flores, que se habrán convertido en de valor infinito, decía Santa Teresita, se lo tacharon y se le puso que habrán adquirido un valor infinito. Dice que se habrán convertido en de valor infinito por tu amor, por tu contacto, y las tirarás en la iglesia purgante para apagar sus llamas en el purgatorio, y también sobre la iglesia en la expedición catalana, ya lo pusieron sobre la crítica textual, como también sobre la iglesia combatiente, para que quede retrasado, para que sea retrasado. Nota en el manuscrito, ahora se lee militante. Militante quiere decir lo mismo que combatiente. Lo que pasa es que militante, la iglesia militante es una cosa que es lenguaje catequístico común. Como pasa muchas veces con los lenguajes que usamos siempre, somos tan tontos que las cosas que siempre decimos no las pensamos. No pensamos que militante es un combatiente, porque viene de milicia, militar, que es la misma palabra, militar, milicia, militar. Todo el mundo entendemos que si no pertenece militante, es un hombre que se juega el tipo, lucha, se pelea con los demás, gasta su dinero y pierde su salud en la batalla política que hace. Militante. Pero si llamamos iglesia militante, pues solo pensamos el cielo, el purgatorio, cierto ya no cuenta, el cielo, el purgatorio, que es lo que tú dices de la tierra, porque la tierra son militantes, los purgatorios son purgantes, bueno, pues Santa Teresita, que pensaba las cosas y no, que no era teóloga, pero tenía muy buena formación familiar, cristiana, y tenía la luz del Espíritu Santo, pues propuso la iglesia combatiente, lo cual es literalísimamente fiel a San Pablo. O sea, es lo que puso. De modo que la iglesia que llamamos militante, la iglesia de esta tierra, tan fogoso, que lo mores todo, que la iglesia combatiente. Yo, por mi parte, pues, pido a Santa Teresita que renueve en nosotros el espíritu de combate. Voy a repetir aquí lo que dice más la última de la ciudad católica, más de los días algunos, que no quiero decir que me parece oportuno. Parte de este anhelo de que Santa Teresita nos tiene que dar, de vivir la vida de la iglesia en dura lucha con el demonio, como dice el catecismo, en duro combate permanente con Satanás, por armas, el espíritu de combatir. La televisión está dando unos anuncios mientras se crea para combatir el contagio del SIDA. Entonces los anuncios dicen, se dirigen manifiestamente a los adolescentes más jovencitos. Les dije que es muy peligroso comenzar a hacer los actos sexuales cuando se es demasiado joven, que hay que retrasar. Lo cual, yo soy tonto, pienso que un niño de 15 años es un estímulo para apresurarse, a ver si ha madurado y puede hacerlo. Mata tirando coche y así que tiene que ya puede conducir, se mata. Si somos viejos, se mueren, por mostrar que todavía son jóvenes. La mayor parte de muertes de la carretera son por vanidad. Si no es por eso, es por las sanciones, me parece que es así. Pues a los jóvenes dicen, cuidado, hay que esperar un poco. Hay que un poco. Y cuando lo hagas, hazlo. Hay que hacerlo con preservativo. Y en el anuncio sale un preservativo. Y esto pues lo ve niños de 10 años, de 12, de 14, de 15, etc. Ha salido un artículo en La Vanguardia, lo dijo José Durkel, que habla de que Jano tenía dos caras. Este anuncio parece que quiere evitar una enfermedad, pero también enseña un pecado, ¿no? Y con, no sé, salvedades, y como que no quiere la cosa. Es, ha dicho algo sobre esto, que es algo nada compatible. Yo lo dije en la Ciudad Católica, lo digo aquí, sin ninguna falta de respeto a la creencia eclesiástica, está constatando una situación. Cada uno tiene sus responsabilidades y los obispos tienen las suyas, pero las nuestras no son juzgadas por obispos. Pero nuestra responsabilidad de ciudadanos y de católicos y de padres de familia es reconocer que no esperamos que los obispos protesten contra este anuncio. Y si viniera, estaríamos contentos. No sería improcedente que la Conferencia Episcopal estuviese una carta al rey. Pero se puede decir, lo digo en la Ciudad Católica y lo digo en la Escuela Cortesiana. Y lo digo comprometiéndome, lo digo por espíritu combatiente, me parece que el Santo Francisco no se comunica. Y pues permiso y pido a todo el mundo que después de la gran satisfacción pueden decir o no. Responsables de este anuncio están haciendo un escándalo para los pequeños, pecado que el Evangelio dice que los que lo hacen más les valdría que les pusieran una cuerda de molino, un cuello, un fondo de mar. Todo dice Jesús, no. Yo digo que es un pecado de escándalo. Que, y esto lo insinuó el mismo obispo de la sede de Urgel, Marcial Ánimas, en la sociedad en que estamos ahora, aunque el anuncio parece que la intención sería evitar la SIDA, de hecho, aumentará hasta el SIDA, porque lo que aumentará es la conciencia colectiva de que la fornicación es como respirar o como tomarse una cerveza cuando uno tiene sed. Es la normalidad del pecado. El acto sexual fuera del matrimonio es la normalización, el dar por presupuesto que esto es así, que lo único que hay que hacer es procurar no ponerse enfermo. Por tanto, es propaganda del pecado y por tanto será propaganda hasta de las enfermedades venéreas también. Pues claro está, de modo que el anuncio, que es perverso, es una acción de escandalizar a los pequeños, escandalizar a los que ya se consideran mayorcitos y son, cuanto más críos son, más mayorcitos se consideran. Y esto es un escándalo que merecería que los responsables de esto les pusieran mejor sería que los echaran al fondo del abismo con una rueda de molino. Bueno, está en el Evangelio cuando habla de los niños. Bien, aquí tienen un ejemplo de tantos, tantos, tantos. No hay propiamente derecho o libertad para la educación católica en el mundo, no hay. Está todo subordinado al despotismo del poder absoluto de la democracia, que es el más absoluto de los regímenes, es más absoluto que el comunismo staliniano y que el nazismo de Hitler. Lo más absoluto que ha habido en el mundo es la democracia. Está escrito en Spinoza con base filosófica y tiene toda la razón, y la historia lo prueba. Porque cuando te dicen que es la voluntad que ha votado, la voluntad del pueblo, boca abajo todo el mundo. He oído predicar a un obispo en San José de la Montaña que si se le quiso la ley del aborto, los católicos la acataremos. Yo pensé, ¿qué es acatar la ley del aborto? Que no podremos denunciar a un abortista o un cómplice de una mujer que aborta como delincuente porque no es delincuente.